somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. Diecinueve minutos pasaron de la medianoche, ya es viernes 21 de marzo de 2014, ya estamos en otoño, oficialmente se acabó el verano, pueden ir sacando los saquitos del cajón donde guardan la ropa de estación porque está empezando a bajar la temperatura y ya metidos en el otoño, ya metidos ya en el año, ya el 2014 arrancó hace rato, estamos terminando el primer tramo del año. Qué duro. Y la política empieza a mover sus engranajes un poco entumecidos después de unos meses de vacaciones. El Partido Justicialista a nivel nacional tiene que resolver en las próximas semanas, a más tardar a mediados de mayo, la situación de sus autoridades. Recordemos, desde la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, quedó Scioli como titular interino del partido y ya hubo presentaciones de algunos sectores del peronismo que no se ven reflejados por la actual conducción, queriendo impugnar la personería del partido justamente por no haber regularizado la situación de sus autoridades. La jueza en lo nacional electoral, María Servini de Cubría, instó al partido a, por las buenas, llevar a cabo este proceso. Y así como sucedió en la provincia de Buenos Aires a fines del año pasado y como está sucediendo ahora en la ciudad de Buenos Aires, el peronismo a nivel nacional también se tiene que regularizar y para eso tiene que elegir nuevamente autoridades. Durante un tiempo se especuló con la posibilidad de que se fuera a una interna en la cual distintos precandidatos a presidente para el 2015, Daniel Scioli, Jorge Capitanich, Sergio Uribarri, Juan Manuel Urtubey, por ejemplo, dirimieran en una interna partidaria quién sería el titular del PJ, a sabiendas de que Cristina Fernández de Kirchner no le interesa ese lugar. Pero eso anticiparía mucho, interpretaban algunos, las discusiones que se tienen que dar recién en 2015 con respecto a la sucesión, porque el que ganara esa interna quedaba, digamos, en ventaja para las PASO. Entonces, desde la Casa Rosada bajó la orden de que se termine de decidir por unidad, así como sucedió en la ciudad y así como sucedió en la provincia de Buenos Aires. Esto fue lo que se acordó esta noche en esta cena que tuvieron los gobernadores. Se juntaron en el predio de la Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército Nacional, mirá ahí vos, atrás del hipódromo, en esta parte que pertenece al ejército, que tenés ahí el campo argentino de polo, tenés el... ¿Por qué le hicieron ahí? ¿Se sabe o no? Iba a ser en Mateu, pero por un lado se retrasó y querían un lugar donde se pudiera comer, y en esos quinchos hay parrillas y se puede comer. Por otro lado querían un poco más de privacidad, no querían tantas cámaras, y por eso mismo lo trasladaron. ¿Cuál fue la gran novedad de esta reunión? La presencia de José Manuel de la Sota, el cordobés, peleado hace rato con el gobierno, desde 2011, desde las elecciones. El cordobés fue invitado, al igual que también lo fueron Daniel Peralta de Santa Cruz y Claudio Poggi de San Luis, los otros dos gobernadores peronistas que se encuentran hoy en día en la oposición. Algunos columnistas de algunos medios decían un revés para la presidenta, los gobernadores se autoconvocaron y en una señal de alejamiento de la Casa Rosada. Yo le preguntaba hoy a un operador del oficialismo antes de este encuentro qué tenía, que si era cierto, y decía, yo no sé si la presidenta está tan preocupada por esto, el que creo que está un poco más preocupado es Sergio Massa. ¿Por qué? Porque la invitación que se le hizo a De la Sota, a Poggi también, y a Peralta, el santacruceño, fue de que se sumaran con sus congresales al congreso del partido que va a decidir las próximas autoridades, que entren en el reparto de cargos, digamos, tratar de tener a todo el peronismo dentro del PJ como un paso previo para convencerlos de que en el 2015 disputen también por adentro del PASO con la fórmula que ellos quieran o sumándose a alguna otra fórmula. ¿Esto qué sería? Recortarle un poco el poder a Massa, que había salido a buscar para sumar territorialmente en el interior del país, recordemos, él es un dirigente del Conurbano Norte, había salido a buscar y había tenido encuentros con Peralta, había tenido encuentros con De La Sota y con otros dirigentes de esos que estaban en lo que se llamaba el justicialismo disidente. ¿Esto significa que De La Sota va a ser oficialista desde ahora? Para nada. ¿Esto significa que De La Sota no va a tener un acuerdo con Massa en el 2015? Falta muchísimo para saberlo. Lo cierto es que Massa hace un par de semanas se mostró en una foto con Mestre, ¿sí? Intendente de radical de la capital cordobesa y uno de los aspirantes a la gobernación y enemigo político número uno de De La Sota. Desde ese momento De La Sota no está tan contento con Massa. Su relación con Massa nunca fue tan buena como la que tuvo, por ejemplo, con Daniel Scioli. Y está la posibilidad, digamos, latente. Está abierto el canal de diálogo. Hoy en día, me decían, Massa está más adentro que afuera, más cerca de Scioli, ¿sí? De apoyar una eventual precandidatura de Daniel Scioli dentro del PJ que de apoyar una candidatura del Frente Renovador de Sergio Massa. De La Sota, dije Massa. Massa, sí. No, De La Sota está más cerca de Scioli que de Massa, para que quede claro. Con Peralta el diálogo estaba restablecido también desde hace varias semanas, cuando había ido a la Casa Rosada en un par de ocasiones, se destrabaron algunas cuestiones económicas, tienen un enemigo en común, La Rosada y Peralta, que es el diputado Costa, un radical muy cercano a Massa, que quiere ser gobernador en el 2015. Peralta y el kirchnerismo tienen problemas y tienen internas en Santa Cruz desde hace muchísimos años. Y si bien la relación no fue buena desde el 2011 en adelante, hay un enemigo en común y podría haber un acuerdo. Con respecto a Poggi, según comentan en el PJ, está todo bastante arreglado con los Rodríguez Sá, que en realidad son los que mandan en San Luis, y la ausencia de Poggi en la reunión de anoche tuvo que ver más con que Adolfo Rodríguez Sá quiere guardarse para él el momento de venir y sacarse una foto cuando él lo disponga con Scioli o con quien sean los nuevos titulares del PJ, y no dejarle esa foto a Poggi, que no deja de ser un subordinado, más allá de que hoy en día está en la gobernación. Pero en el PJ, en el justicialismo hay mucho optimismo, bien encaminada la cuestión para el 2015 y esperan que esto que tiene que ver con las internas se resuelva de forma sencilla y sin grandes problemas. En teoría, está todo decidido para que el titular del PJ, a partir del 9 de mayo va a ser el Congreso, 3 de abril va a ser la reunión previa a la de Consejo, que sería la mesa chica, estas fechas... La agenda peroncha. Estas fechas probablemente no estén en casi ningún diario mañana, es un dato que a mí me pasaron por afuera, no salió de la reunión, o por lo menos no se salió a difundir todavía. 3 de abril, reunión de Consejo, 9 de mayo, reunión del Congreso Nacional Justicialista. El elegido sería el jujeño Fellner. Fellner, que fue presidente del PJ entre 2004 y 2007, durante la primera presidencia de Kirchner, cuando Kirchner no le daba tanta bola al partido para dedicarse más a la construcción de la transversalidad, quedó en manos de Fellner, un dirigente de confianza que también había sido el presidente de la Cámara de Diputados también en ese periodo, 2004-2007, el lugar que hoy ocupa el bonaerense Julián Domínguez. Las opciones eran él o Gioja. Son dos gobernadores que tienen mucho consenso, que están muy respetados por sus pares, y lo más particular, que lo más importante, que no tienen aspiraciones presidenciales en 2015. Claro. Entonces van a ser, si se quiere, prescindentes en la elección. A Gioja le jugaron en contra, por un lado, una cuestión de salud. Él todavía se está recuperando, aunque muy bien, del accidente de helicóptero que sufrió hace un par de meses. Por otro lado, algunos dentro del peronismo sospechan o sugieren que Gioja ya está trabajando en la campaña de Daniel Scioli y preferida en un Fellner que todavía no se inclinó por ninguno de los precandidatos. El resto de las secretarías, vocalías y lugares de la mesa directiva se van a dividir entre las distintas corrientes, entre los distintos hombres fuertes. Seguramente va a haber vicepresidencias para Capitanich, para Scioli, para Uribarri, para Urtubey, para los gobernadores que están yendo hacia el 2015, hacia las PASO. También va a haber lugar para Unidos y Organizados, la Cámpora, el Movimiento Evita y los más kirchneristas. También va a haber lugar, si prosperan los acuerdos, para el peronismo disidente en la construcción del nuevo PJ que va a salir a partir de mayo. La incógnita, ¿qué va a pasar con Hugo Moyano? Que sería hoy por hoy, y si se termina de confirmar lo que se empezó a prever esta noche, el único gran actor del peronismo que estaría quedando por afuera del aparato. Es una gran incógnita y nadie se anima a hacer ningún tipo de pronóstico al respecto. Algunos dicen que ya está muy jugado y que no va a dar marcha atrás, que no lo quieren adentro y que él no quiere volver, que ya las conversaciones con Massa están muy avanzadas, y otros dicen que a lo mejor da un pasito al costado para oxigenar un poco y quien lo suceda al frente de la CGT opositora podría acercarse nuevamente al justicialismo. Me preguntaba si Hugo Moyano sería el Tony Soprano de los sindicalistas, el James Gandolfini y el peso pesado. Eso sería hacer sugerencias sobre los orígenes de la fortuna de Moyano, no, que yo no me encuentro en condiciones de hacer. Yo no me hago cargo de lo que está diciendo Sala en este momento. En vez de la basura, que era Tony Soprano lo que controlaba, el tema de los camiones, hay un paralelo. Digamos. Bueno, pero sobre, Moyano está vinculado a una empresa recolectora de basura. ¿No será Moyano, o por lo menos se lo vincula según algunas investigaciones? Bueno, entonces está todo bien. Acá nuestro productor asuma que a Moyano y Soprano se le agrega, bueno, matemáticamente, sí, y por añadidura, agárramela con la mano. Lamentablemente Gandolfini está muerto, Moyano está aparentemente vivo. Así parece, todo indica.